201. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Buen día. Qué mañanita tenemos hoy, ¿eh? Espectacular, un poco fresca. Ahora te cuento los datos del tiempo. Espero que ande todo lindo por ahí. Ya los brotes son imparables, ¿eh? Estallan, te diría. En, por ejemplo, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Un fresno. No, está a punto de estallar todos los brotes. Calculo que hoy o mañana están estallando. Rumbo inexorablemente hacia la primavera, falta menos, ¿eh? Hoy es 5 de septiembre de este 2017. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Buen día Saladillo, buen día Alvear. Buen día 25, buen día Roque Pérez. ¿Anda todo lindo por ahí? Ay, mirando con un ojo largo lo que va a pasar el fin de semana, no quiero perder el asado. Que le jugué a Fer Confe. No, es tremendo. Arroba Fer Confe. Está en Twitter ahí. Le jugamos el asado a ver si llueve. No, yo... Parece que lo vamos a tener que garpar el asado. Mañana que estamos compartiendo con vos. En este día de la Beata Madre Teresa de Calcuta. La religiosa albanesa nacionalizada india. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, profunda religiosidad de su madre despertó en ella vocación de misionera a los 12 años. Hoy la recordamos, ¿eh? Hoy es el santo del recuerdo, hoy es de la Beata Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué más tenemos para compartir? Hoy es el día de Boy Scout argentino, siempre listo, con los tres dedos arriba. El chiquito, ¿cómo se llama? El chiquito abajo y el pulgar tocando la uña, ¿eh? Exactamente, el meñique. El pulgar sobre la uña del meñique y los tres dedos restantes bien rectos hacia arriba. Día del Boy Scout, feliz día del Boy Scout. Vamos a celebrar, dale. Segundo a segundo, comunicados con vos, claro, al 23-45-65-14-79. Exactamente, ¿qué tenemos regalo hoy? ¡Uy, qué lindo! Regalo de agua marina. Spa Boutique. Esto, regalo de agua marina, Spa Boutique, que te regala una sesión de relax con cromoterapia. Me encantó. Quiero agua marina con tu nombre y ciudad al 23-45-65-14-79 vía SMS para participar de los sorteos. Más estamos compartiendo con vos en esta mañana cómo está el tiempo allí en la zona de Mendoza y Neuquén. Mucho viento, por aquella zona, con ráfagas de 80 kilómetros por hora y mucha lluvia en Corrientes. Así está el tiempo también en el país, ¿no? Bueno, nos vamos a empezar a mover rapidito con distintas cosas que tenemos para compartir. Mucha info. A ver, me voy a la farmacia. ¿Me acompañáis? Pues hombre, farmacia, dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este martes 5 de septiembre de este 2017. En Saladillo, Farmacia Juan Martín, en 25 de Mayo, Fernández. En tanto que en Roque Pérez está de turno hoy Farmacia Schiavi y comienza su semana en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas ayer? Vamos a la primera. En la ciudad, 9.908. En la provincia de Buenos Aires, 4.902. Matutina, ciudad, 7.603. Provincia, 5.083. Mirá, metieron el 3 ahí los chicos. Vespertina, ciudad, 1921, provincia de Buenos Aires, 6.315. Nocturna, ciudad, 2817, provincia de Buenos Aires, 6.136. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo para nuestra región. Quiero ver el fin de semana. Pará, a ver, me va a tocar un asado que tiene que garpar. Bueno, a ver, el sábado 70% de probabilidad de precipitaciones. Estoy en el horno. Para el domingo, 80. Bueno, era 100 ayer. Bueno, no pierdo las esperanzas. Un asado para 10. Le jugué a Fer Confe. Dios mío. Yo aposté que no llovía, exactamente. Pero bueno, veremos. Esperamos para hoy una máxima de 16. Una mínima de 7 y una sensación térmica de 22, con un poquito de viento del este a 13 kilómetros por hora. Para el miércoles esperamos una máxima de 18 con una mínima de 7, sensación térmica de 20, algunas nubes y un poquito de sol. Y un poquito de nubes y un poquito de sol. Para el jueves 7 esperamos una máxima de 20, algunas nubes, solcito y algunas nubes, con mínima de 7, como te decía, y vientos del sudeste con ráfagas de 11 kilómetros por hora. Viernes, sol pleno, el viernes, con una máxima de 21, con una mínima de 10, poquito de viento del este a 18 kilómetros por hora. Tremenda, toda la semana viento del este, claro, sabes cómo termina. Para el sábado, esperamos, esta es la tendencia, lamentablemente voy a perder el asadito. Para el sábado, máxima de 15, mínima de 9 y 70% de probabilidad de precipitaciones para la noche. Dios. A ver, el domingo, muy frío. ¿Un domingo horrible como el del otro día? Nah. Hicimos, nos metimos en el túnel del tiempo. Domingo igual, máxima de 12, mínima de 4, 80% de probabilidad de precipitaciones para el domingo. Bueno, un guiso me parece que le voy a tener que... La próxima vez le juego un guiso. No, es tremendo. Va a costar una moneda. Vamos a ver si lo auspiciamos al asado con Fernando Confesores. La temperatura es de 8 grados. La humedad es del... ¿cuánto? 99, claro. Presión altísima, por suerte, 1025.7 milibares. Sensación térmica de 8 ahora. Y hay viento del este a 5 kilómetros por hora. La 106, datos del tiempo. Compañía todo el día, siempre en una canción. Títulos de la edición de hoy del diario 25ño de la mañana. Volvieron a ganar Plaza España y Juventud Unida y son punteros. El Consejo Deliberante Juvenil pidió por el transporte público para la localidad de del Carril. El 25 de mayo con Vidal hay una mirada más justa, dijo Gladys González. Pie de página del diario La Mañana. Se cae una hipótesis, sangre del herido por un puestero no es de Santiago. Municipales de 25 de mayo, jubilados piden ante el Consejo un pago de bonificación. En Saladillo, Zanardi asumirá por Curto en el juzgado de faltas. Millonaria demanda. Buenos Aires va a la corte por La Nación. Títulos de tapa de hoy de El Diario La Mañana, que nos lleva a la música. Uy, qué lindo esto. ¿Cuántas veces lo pensaste? Boris Gardiner, I wanna wake up with you. I wanna wake up. Me encanta Boris Gardiner con esto que se llama Quiero despertar con vos. Estamos en las 9:13. Ahí está Lía de Saladillo, que participa de los sorteos. También está Mirta. Acordate, quiero agua marina con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Nos vamos a los títulos de Extra, El País y El Mundo, suplemento de El Diario La Mañana. Pierde fuerza en la CGT el llamado a un nuevo paro. En el seno de la central obrera existe un generalizado consenso para sepultar la medida de fuerza que reclama los sectores gremiales más enfrentados con el gobierno. En 2 semanas se reúne el Consejo Directivo, donde empezará a definirse la suerte de la huelga. Eliminatorias, Argentina no puede fallar ante Venezuela. Polémica, cambian de grado a un niño con Asperger. El gobierno bonaerense decidió enviar 2 inspectoras al Centro Educativo Franciscano San Antonio para descartar cualquier sesgo de discriminación en el cambio de curso. Del Potro lo ganó a puro corazón. El tandilense tuvo dos sets abajo de ante Dominic Thiem, pero luego salvó dos match point en contra y finalmente se impuso 1-6, 2-6, mirá, dos sets, 1-6, 2-6 y se fue después 6-1, 7-6 y 6-4. Bien, Del Potro. Ojalá hubiera hecho esto el básquet el domingo, ¿no? A ver, cae la hipótesis del puestero. No es de Santiago el ADN de la persona acuchillada. El perfil genético de una persona que fue herida en un presunto ataque cometido el 21 de julio en la estancia del grupo Benetton en Chubut no corresponde al del joven Maldonado, que permanece desaparecido desde el 1 de agosto. Lo confirmó la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Vidal insiste con millonaria demanda contra la Nación. La gobernadora de la provincia reclama el pago retroactivo de los fondos coparticipables que le fueron retraídos a Buenos Aires en los últimos 5 años con destino a la caja del ANSES. ¿Te acuerdas que el ANSES compraba todo? Hasta el fútbol se había comprado. Un anciano mató a su sobrino y dos mujeres. El hombre, de 94 años, era cuidado por las víctimas. Dijo a la policía que le robaban toda la plata. Los efectivos vieron cómo ultimaba de un tiro en la cabeza a una de las mujeres. 94 años. ¿Dónde lo van a meter en cana? 94 años. Marcelo Villalba, por el caso Anaí, uno de los sospechosos, había sido detenido por abuso en abril, Marcelo Villalba. Ahí están los títulos de Extra, El País y El Mundo, en esta mañana en vivo de la 106. Uy, qué lindo lo que viene, a ver. Soy feliz. Pharrell Williams en la 106. Tema que la rompió, y la sigue rompiendo. Siguen llegando los mensajitos para participar de los sorteos. Ahí está María de Saladillo que participa. Mensajitos que llegan a través del WhatsApp. Hola, pasame un tema. Soy Roberto, estoy cortando el pasto. Bueno, dedicadísimo, Roberto, para vos, Pharrell Williams. Estás cortando el pasto. Se empezó la época, Empezó la época. Qué lindo laburo. Qué lindo laburo, ¿no? Bajo este solcito, cortando el pasto, apaciblemente. Imagínate la época de primavera, cortando el pasto tranquilo. Nah, tremendo. ¿Qué más? Bueno, ayer preguntaba yo, ¿qué pasó que nombraron a Saladillo en el programa de La Nata? Porque no lo vi. Bueno, hoy me lo aclara, por suerte, el diario La Mañana. A ver, vinculan a Abarca con ex administrador del hipódromo platense, lo publica la página 8, el diario La Mañana. Hoy, ahora no sé qué es, vamos a leerlo. Un ex administrador del hipódromo platense, quien dejó el cargo en diciembre del 2015, fue denunciado ante la justicia por una supuesta maniobra de comercialización irregular de los derechos de televisación de las carreras. La denuncia fue radicada ante la UFI 1 a cargo de la fiscal Ana Medina por parte de la Oficina Anticorrupción Bonaerense y la Fiscalía de Estado, según pudo saber este diario. Concretamente apunta contra Gabriel Maidana, quien cumplió funciones de administrador en el Hipódromo de La Plata entre el 2012 y el 2015, cuando dejó el cargo en medio del cambio de la gestión de Daniel Scioli a la de María Eugenia Vidal. Según la denuncia, Maidana habría comercializado los derechos para la transmisión televisiva de las carreras que se realizan en el Circo Hípico. Esos permisos, destacan los denunciantes, fueron otorgados al Club Hípico Concepción de Chile, supuestamente por una suma cercana a los $120,000. De acuerdo, sí, por año. Según tengo entendido, por año. $120,000 anuales. De acuerdo a la denuncia, Maidana en persona habría viajado al país trasandino para cobrar en efectivo esa suma e incluso extendía recibos. Luego se denuncia, retorna al país el dinero físico que presuntamente no había rendido a las arcas del hipódromo. A través del programa periodístico Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, trascendió que últimamente Maidana se desempeña en el despacho del diputado provincial del Frente para la Victoria, PJ, Walter Abarca. Pobre Walter, no sabría nada. Se enteró con el programa de Lanata. Ya lo debe haber rajado, por supuesto. ¿Qué más? Nah, sí, seguro. Pobre Walter no sabe nada. Seguimos. Estoy seguro que Walter no sabe nada. Y ya lo ha rajado, lo ha puesto, lo ha suspendido, seguramente. Oriana, esta se llama Love Me Down. Esta es la hija de Ova Sabatini, ¿eh? Oriana Sabatini, ¿eh? ¿Cachate cómo canta en inglés la pende? A ver. Oriana Sabatini, Love Me Down. Dale. Oh, I can mean it. Give me something to believe in. And love me down easy. If you're gonna let me go, give me that one last feeling that I can't hold. Yeah. We got the night. Touch me goodbye. And love me down easy. If you're gonna let me go. Oriana Sabatini, mira la pende cómo canta, ¿eh? ¿Nos tenemos que ir a una pausa? Bueno, lo voy a la pausa. Ay, Dios mío. Gracias por los mensajitos. Sí, hola, quiero agua marina, dice Fiamma de Saladillo. Linda música, Carlos, en minutos salgo. Bueno, ahí está, ¿para dónde saldrá Nati? Con alegría asume el reto que más te importa. Le mandamos un saludo a Cris. Después le vamos a dedicar algún tema también. Cris de Alvear, que está tomando mates en el jardín y manda una foto. ¿Qué son? ¿Calas? ¿Son calas? No tienen buena prensa las calas, te digo, Cris, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, en un filón, te está cortando el pasto, Roberto. Bueno, vamos, que la vida es una fiesta. Nos vamos a la pausa. No te pierdas la posibilidad de llevarte el regalo espectacular, ¿eh?, que tenemos para hoy, que es de Aguamarina Spa Boutique. Participa toda la región. Si estás en Roque Pérez, si estás en 25, si estás en Saladillo, si estás en Alvear, quiero Aguamarina con tu nombre y ciudad, y te podés llevar, si ganás, una sesión de relax con cromoterapia. Hay que mostrar los dientes, ¿sí? Pero tenés que tener los dientes bien. Exactamente, tenés que pegarte una vuelta por lo de Adriana Pusta. Le mando un beso a mi dentista, que me mantiene el comedor funcional. Es así. Este es un comedor sin cocineros. Comedor sin cocinero. Bueno, se viene el top de las 9:30. No te pierdas la triple chance. Tenés que mandarlo ahora, el mensajito, como por ejemplo mandó Silvina de Sala, que dice: buen día, Carlos, soy Silvina de Sala y quiero agua marina, trabajando y escuchándote como todos los días. Buen día, Carlos, quiero agua marina spa, dice Luli de Saladillo. Perfecto. Nosotros nos vamos a la pausa, muy chiquitita, la pausa más chiquitita, con los mejores anunciantes del centro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Agarraron la calculadora, sacaron cuentas y dijeron: toma, estas son las promos que tenemos para los oyentes de la 106. ¿Cómo hace, por ejemplo, Su Hogar? Ahí están las chicas de Su Hogar, María Laura y María de los Ángeles. María Laura escribe siempre y nos mandan todos los días lo mejor que tienen para llegar hasta vos y que te ahorres unos buenos mangos con todos los productos de Su Hogar. Sobre todo ahora hay que ir pensando porque se viene el Día de la Madre. Pausa y volvemos. 9:27, la temperatura 8 grados. La vida es una fiesta. ¿Por qué eres? 3 minutos, para las 9:30, dale. Presentó Parrilla y Restaurant Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurant Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. 106, siempre una canción. Cortarte pelo ya, cortarte el pelo con Ale Luis, plancharte, plastificarte, hacerte brushing con Ale Luis, color, iluminación, reflejos, siempre guapas con Ale Luis. Siempre guapas, 10, 33 y 34. Llámanos, 15, 66, 12, 74. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos llamando al 02227-529026 o en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil.

dejó aquel dolor atrás. Ahora su sonrisa lo dice todo, se siente guapa. Y es que ya, cuando yo te escribo canciones, dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya te ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo. Y que se escuche tu voz, a todo el mundo le canto, pa' que no vaya mejor. Y esto que se llama Vamos a la calle, Vamos a la calle. Directamente, sin este. Vamos a la calle. Directamente. Estamos en las 9:37. Vamos a la sección Un matutino, un título. ¿Qué destaca cada uno de los matutinos? La Razón titula: fuerte alza en la venta de inmuebles con créditos. Mira vos. El diario deportivo Le del Pocorazón: sí, Set puede. Jugó afiebrado y perdió los dos primeros sets, pero le puso garra. Ganó en 5 y pasó a cuartos de US Open. Mi doctor, si tengo fiebre, me manda a la cama. Del Potro, ¿qué hace? Juega al tenis y gana. Son físicos privilegiados. ¿Qué querés? ¿Qué dice BAE? Negocios. El Banco Central endurece la política monetaria y las LEVAC ahora rinden 28%. Los datos de consultoras y expectativas marcan que el proceso inflacionario se mantiene. El Economista titula: esperan un IPC, un índice de precios al consumidor, de 1,4 para el último trimestre. Prevén que el IPC mostrará estabilidad de ahora hasta fin de año. Sigue el diálogo. Tras la movilización del pasado 22 de agosto, dice la prensa en el destacado, los triunviros de la Central Obrera mantuvieron una reunión con el ministro Triaca y pusieron en duda la posibilidad de un paro antes de fin de año. Auge de créditos complica al gobierno para bajar la inflación. Además, los privados aumentaron las expectativas inflacionarias para los próximos 2 años. El Cronista titula: negocian extender el plan de precios cuidados con aumento promedio del 2%. Las empresas se resisten, pero el gobierno apunta a prorrogar el programa hasta el 6 de enero. Diario Popular titula: anciano de 94 años mató 2 mujeres que lo cuidaban y al sobrino. Bueno, esto estaba en tapa de Extra, ¿no? El País y el Mundo. Anciano asesino también está en crónica, la misma noticia. Página 12, ¿qué quieren? Ser desaparecidos también. Ahí está página 12, con testimonios de la represión. La Nación titula: piqueteros exigen más fondos y crece la tensión con el gobierno. Las organizaciones piden aumentar 8.000 millones de pesos las partidas. Amenazan con protestas en supermercados. Uy, esta película la vi. El ADN del apuñalado por el puestero, dice Clarín en el destacado de hoy, no corresponde a Santiago Maldonado. Un matutino, un título era el tema de recién, la sección de recién. Mientras tanto, ojalá no nos toque, llegan las lágrimas negras. Las 9 y 40, vean que es mañana, espectacular. La temperatura 9 grados, hay viento del este a 11 kilómetros por hora. La presión, ¿cómo anda? ¡Pah! 1026.2 milibares, espectacular. Esperando para hoy una máxima que va a estar rondando los 16 grados. Dale, Javier. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños se colmó de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Escuchando a Javier García, esto se llama Lágrimas Negras. Hola Carlos, muy buena la radio, pero hoy hay interferencias. Se escucha un pastor y no oigo nada, o te volviste pastor, dice Susana de 25. Sí, tenemos un temita ahí con las radios clandestinas. Estamos esperando que pase este tema de las elecciones para pegar una barridita. Elena Comba se va a pegar una vueltita por ahí, por 25. Va a ir a saludar unas cuantas radios que no tienen licencia ahí en 25 de mayo. Va a andar Elena Com. ¿Qué va a hacer? Es así. Nosotros tenemos licencia hace 20 años, pagamos los impuestos, todo. Llegan los truchos estos clandestinos y nos interfieren. Bueno, la verdad que no quiero que le falte el laburo a nadie, ¿viste? Yo, si no interfirieran, no diría nada. Pero es el fruto del trabajo de un grupo de personas, esta radio. Es el fruto del trabajo de un grupo de personas que hace 20 años que la viene remando. Y realmente que nos interfieran la radio es una falta de respeto, por un lado. al trabajo que hace toda la gente acá, el esfuerzo de todos los días. No solo eso, y sino también que es una... silenciar la libertad de prensa, que no le importa el laburo de la gente que está acá en la radio. Están también intentando que vos no escuches la radio. Bueno, en fin, es innumerable la cantidad de cosas que una radio interfiriendo a otra genera en la vulneración de los derechos. Es una enormidad. Es la prepotencia de la clandestinidad, eso que está sucediendo, que vos nos contás, Susana, en 25. Es una lucha. Una de las radios que siempre nos interfiere ahí en el centro es de la de radio de Marcelo Amado, que también va a tener una visita a cualquier momento de la ENACOM. Estamos cansados de la radio de Marcelo Amado, Amado, que nos interfiere ahí en el centro de 25 de mayo. La radio del Largo también, que nos interfiere allá yendo para el cementerio. Bueno, todos van a tener una visita de la ENACOM, salvo que se pongan en onda, ¿no? Y que nos dejen de interferir, porque realmente hay una inversión muy importante. Hay muchísima gente trabajando para que el mensaje de la 106 llegue a vos, para que esta gente clandestina, que no tiene licencia, haga lo que quiera en el espectro radioeléctrico. Bueno, es así, es una cuestión viene sucediendo desde la época de Alfonsín, porque Alfonsín, en la época de Alfonsín fue cuando se inventaron los famosos PPP, que era blanquear radios que estaban truchas. Pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Ya recibirán la visita correspondiente. Nos vamos a la pausa. Soy feliz, igual. Sale el sol para todos, pero algunos le vamos a mandar una sombrilla. 9:46, ya estamos volviendo, dale. Con la 106. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344 481062 480185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Ya llegó a nuestra ciudad Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. 54ª Expo de Granja, Ganadería, Industria y Comercio de Saladillo 2017. Expo Ganadera, bovinos, porcinos, equinos, aves, charlas, conferencias, muestras dinámicas, remates ganaderos, muestra comercial e industrial, espectáculos artísticos. 14 al 17 de septiembre, predio de la Sociedad Rural de Saladillo. Entrada gratis todos los días. Pasa a conocer y enterate de las novedades de Offen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC sin mil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-700 03. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Cestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com.

de las pelis, estas que te dan miedo, ¿viste? Las pelis que te dan miedo, exactamente. Una de las pelis que realmente la rompió en los últimos años fue Annabelle, ¿no? Annabelle, bueno, ahora se viene Annabelle 2. El estreno de Annabelle 2, creación que sacudió fuertemente la boletería de los cines argentinos y llegó en la primera versión, a 732.814 entradas vendidas. Mirá el éxito que tuvo, ¿no? Una película de terror, precisamente. Los amantes del terror están de parabienes porque se viene el gran lanzamiento de Annabelle 2, que significó, de acuerdo a los análisis de la consultora Ultracine, el segundo mejor arranque de la historia moderna del cine de terror de la Argentina. El primer lugar lo sostiene El Conjuro 2, que en junio del año pasado recaudó 485.902 espectadores. Así que se viene esta semana, ¿es? Esta semana, qué bárbaro. Annabelle 2. Fin de semana de terror en los cines. Y para los fans de los Beatles, una canción inédita de George Harrison, escrita en 1968, cuando los Beatles realizaban un retiro espiritual en la India. Las críticas que tuvo, ¿no? El retiro espiritual. Será subastada el próximo 11 de septiembre en Washington. Me voy con el negro de sala para allá, la vamos a comprar, la vamos a traer para Saladillo. Será subastada el próximo 11 de septiembre en Warrington, una localidad cercana a Liverpool, con la firma Omega Auction. Se trata de la composición Hello Miss Mary B, o sea, la María la abejita, ¿no? Que está dedicada a una amiga de George Harrison, de acuerdo a lo que señalan algunas cartas, que también formarán parte del combo, por el cual se esperan ofertas de alrededor de $20.000. Definitivamente la vamos a comprar. En la puja se va a incluir además 70 fotografías nunca vistas del cuarteto de Liverpool. Vamos a repatriar para Saladillo esta. La casa encargada de esta subasta es la misma que pondrá en el mercado la partitura original de la canción. Eleanor Rigby. Rigby, perdón, se va a vender también, con arreglos de cuerdas de George Martin. Ah, es tremendo. Nos vamos para allá con el negro de sala, la vamos a comprar y la vamos a traer a Saladillo. Imagínate, $20.000, se lo pedimos a Maidana. Le pedimos un préstamo a Maidana. Vamos a hablar con Walter después. Le voy a pedir el teléfono de Maidana para que me facilite. Pero con $20.000 es el arranque. Vamos a tener que ofertar más. Le vamos a pedir $50.000 prestado a Maidana para ver si podemos traer para Saladillo la canción inédita de George Harrison, que fue escrita en 1968. Yo creo que por $40.000 la traemos. Imagínate, para Maidana, 10 lucas por mes cobraba, $10.000 por mes. No, no, va a prestar $50.000 para ir a traerla. Yo creo que sí. Ahora después le pido el teléfono a Walter, a ver si puedo llamarlo a Maidana y nos presta una mano. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Il Nono, pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno.